Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos al séptimo programa de Hacia el Sur en el Atlántico, la cita con el feminismo pop en Onda Expansiva, la emisora de Radio Libre que emite desde el punto de información juvenil JOCE de Valladolid. Hoy hablaremos del papel de la mujer en los orígenes de la escena punk europea y norteamericana, de finales de los años 70 y primerísimos de los años 80. Aunque también conoceremos a unas cuantas mujeres que en el Estado español se atrevieron a gritar su disconformidad con el orden establecido a través de la música. Si hay algo que definió al punk en sus inicios, fue su carácter amateur. Esa urgencia y esa necesidad de expresar las ideas de cada cual, sin importar en absoluto si se contaba con conocimientos musicales o grandes medios técnicos, y sobre todo, sin importar el qué dirán. Fue un movimiento crítico, alejado de los estereotipos y las expectativas que se pretendía imponer a la gente joven de finales de los años 70. El punk cuestionaba los dogmas y tomaba como estrategia incomodar al orden establecido, ofendiendo al supuesto buen gusto, la moral y la tradición. ¿No os entran ganas de ser punk? Hoy conoceremos a un montón de mujeres que se han convertido en auténticos referentes en lo musical, pero también en nuestras vidas. Mujeres seguras de sí mismas, con ideas propias y mensajes contundentes, que seguro que han salvado la adolescencia de más de una de nosotras. Yo soy Bea Esteban, hoy estamos acompañadas por Clara Fernández Sánchez, y vosotras y vosotros estáis escuchando Hacia el Punk en el Atlántico. God save the Queen, a fascist regime. It made you a moron, a potential age bomb. God save the Queen, she ain't a human being. There is no future in England's dreaming. Told what you want, don't be told what you need. There is no future, there is no future, there is no future for you. God save the Queen, we mean it, man. We love our Queen. God tourist our money and our figurehead is not what she seems. When there's no future, how can there be seen? Where the flowers in the dust bean, where the poison in your human machine, where the future, your future. God save history, God save your mate parade. Oh Lord God, have mercy, 'cause all crimes are paid. No future, no, no, no future, no, no future. Bueno, si el punk pretendía romper con las expectativas, qué menos que comenzar el programa de hoy con una delicada versión del clásico God Save the Queen de los Sex Pistols, de la mano de Nouvelle Vague. Bueno, que Clara, ¿te ha gustado la versión? Pues sí, la verdad es que le da un punto bastante interesante y diferente, desde luego. No, elegante. El punk sí, también sí. Puede ser elegante. Sí. Bueno, hoy estoy súper contenta porque por primera vez en los 8 programas de Hacia el Sur en el Atlántico que llevo, porque bueno, han sido 7 programas más el piloto, que fue un 0, pues ya llevamos 8. Por primera vez estoy acompañada aquí en el estudio. Bueno, cierto es también que en los 2 primeros estuvo Peter haciéndome los controles, pero bueno, esta vez en la locución y en el guión tenemos a Clara Fernández Sánchez, que es una activista y Riot Girl vallisoletana, a quien muchos y muchas conoceréis por su activa militancia en el colectivo Acerca, y que bueno, ahora andas dando guerra, ¿no?, en muchos otros frentes. Cuéntanos, Clara, ¿en qué es fregados andas por ahí? Pues sí, la verdad es que, por desgracia, Acerca está un poquito parada ahora. Acerca era una asociación, resumiendo mucho, por la recuperación colectiva y autogestionada de los espacios, sobre todo de los espacios públicos, pero como comentaba, pues la verdad es que la actividad ahora está un poquito muerta. Entonces, pues al tener más tiempo libre, me he metido en otros rollos. Por ejemplo, eso de Paz, que es una ONG laica independiente por el consumo responsable y que principalmente trabaja por la emancipación de los pueblos oprimidos, sobre todo del sur político, ¿no? Y bueno, luego pues también ando ahí metida en el Ateneo Libertario de Valladolid, que es un proyecto que está casi todavía en pañales. Ha habido otros ateneos en Valladolid libertarios, pero este es uno nuevo, le queremos dar así un giro nuevo y tal. Y también ando probando un poco, tentando en Ecologistas en Acción. O sea, que será por proyectos. Ya te digo. Bueno, la verdad es que creo, Clara, que eres ahí todo un referente positivo, ¿no? La verdad es que personalmente he coincidido contigo en algunos fregados por ahí también. Y bueno, es un gustazo pues encontrarme con chicas como tú, con tu manera de trabajar, con tu compromiso y bueno, pues con buen rollo. Y bueno, la verdad es que celebro tu hiperactividad o hiperactivismo, ¿no? Ahora que tienes más tiempo y bueno, te agradezco mucho que hayas venido hoy a Onda Expansiva. La verdad es que cuando te propuse que vinieras en algún momento, pensaba que podríamos tratar un tema así como más sesudo, rollo arquitectura social, porque Clara es arquitecta. Pero bueno, me propusiste un montón de temas, entre ellos las mujeres en el punk, ¿no? Así que, bueno, al turrón, Clara, ¿qué es eso del punk? ¿De dónde viene esa palabra? Bueno, pues siendo así, con un empiece bastante académico, buscando el término, ¿no?, de origen inglés, por cierto, en los diccionarios, podemos encontrar diversas acepciones. Vamos a leer las que se suponen previas al estallido del punk como movimiento que nos ha llegado a nuestros días, ¿no? Tendríamos, por ejemplo, es un término que hace referencia a yesca, que prende fácilmente y resulta inútil para la fabricación de muebles. Antigua forma despectiva de referirse a las prostitutas. Basura, escoria, referido a la gente de la calle. Y por último, joven que muestra violencia y agresividad de comportamiento irracional. Bueno, pero pasando ya de descripciones y definiciones de diccionario, tenemos que en el año 1975 este vocablo comienza a popularizarse gracias en parte a que pasa a ser el nombre de una especie de fanzine rock o cómic satírico musical, como lo queramos ver, que nace en Nueva York en este mismo año y que intentaba reflejar el panorama musical que se estaba desarrollando en la Gran Manzana. De esta manera, la palabra punk, que hay que recordar que era una palabra bastante malsonante, por lo menos para la gente de aquel momento, se empieza a popularizar y a aparecer cada vez más en la prensa musical, no solo en la prensa musical estadounidense, sino también en la europea, hasta el punto de que en poco tiempo llega a alcanzar el grado de etiqueta, ¿no?, un poco entrecomillado, de un estilo musical, pero también de una estética y de una ética, resumiendo de una actitud, la actitud punk que conocemos. O sea, que realmente surge como un movimiento en principio, no sé si marginal, pero desde luego de una escena alternativa y muy underground, pero luego aquello crece exponencialmente. Entonces, ¿a qué crees que se debe, ¿no?, que una actitud tan suicida al final se popularice tanto? Bueno, yo creo que para contestar de manera breve y concisa a esta cuestión habría que abordar dos aspectos, ¿no? Por un lado, el aspecto o el plano histórico, y por otro, lo que es el plano ya más concretamente musical, ¿no? Empezando por el primero, el punk en sus orígenes está muy ligado a la conocida como primera crisis del petróleo, que haciendo un poco de historia, pues es una crisis que comienza a mediados del año 1973, a raíz de la negativa por parte de los principales países árabes exportadores de no vender más crudo a los gobiernos que habían apoyado a Israel en la guerra de Yom Kippur. que bueno, es la última guerra total, por decirlo de alguna manera, dentro del conflicto árabe-israelí. Entonces, tenemos que entre los países afectados estaban Estados Unidos y sus aliados, Reino Unido y Francia. Entonces, en estos lugares se produce una escasez de crudo bastante importante, lo cual produce a su vez que baje el consumo, el precio de las reservas existentes se alcanza unos precios elevadísimos, como es de esperar por la lógica del mercado. Entonces, todo ello hace que se produzcan altos índices de inflación y acabe rematando en una recesión económica brutal que como era de esperar, desgraciadamente, pues se ceba en las clases sociales más desprotegidas y marginadas. Entonces, podríamos entender el punk como un movimiento, una especie de respuesta generada por un desencanto hacia una clase aburguesada y aborregada que es incapaz de plantear alternativas, de dar soluciones o al menos de plantarse ante las situaciones sociales y culturales que se derivan de toda esta crisis. Claro, bueno, de ahí lo del No Future, ¿no? Que es uno de los lemas punks que bueno, que además sale en la canción esta que acabamos de escuchar, ¿no? Efectivamente, es una suerte de frase o eslogan que estuvo en boca de tantos y tantos jóvenes en ese momento que veían como no solo la clase burguesa, sino en definitiva el sistema capitalista, pues no podía ofrecerles ningún tipo de futuro. Y en cuanto a lo musical, ¿qué nos puedes contar? Bueno, pues como decía, en el plano musical se podría considerar así de manera un poco atrevida quizá el punk como el aborto del rock, porque a pesar de derivar de este estilo de una manera bastante directa, al mismo tiempo arremete contra los grandes iconos del rock, como yo que sé, Chuck Berry, Elvis o los Stones. Es decir, todas estas estrellas en su momento se habían visto como símbolos de rebeldía, ¿no? Por hacerse abanderados de un estilo que además de tener orígenes bastante populares e incluso marginales, pues había sido un incordio para la derecha más reaccionaria durante un buen puñado de años. Sin embargo, con el paso del tiempo, ¿no? Pasados los 60, comienzan los 70, y vemos cómo estos grandes mitos del rock pues habían ido pasando todos por la rueda de la industria musical. Es decir, que su música se estaba convirtiendo en un producto totalmente comercial y domesticado, que poco tenía ya que ver con la realidad de las calles y con el que evidentemente pues la gran mayoría de jóvenes de estos que hablábamos antes que estaban en paro, de los 70 ya, pues no podían sentirse identificados de ninguna manera. Vale, entonces si no se podía confiar ya en los gurús culturales de los años 70, ¿dónde buscaban sus referentes los chavales de finales de estos años? Bueno, pues así como movimiento, el punk yo pienso que bebe directamente del mayo del 68 francés, de las corrientes artísticas y filosóficas radicales y de vanguardia de mediados del siglo XX, guardando sobre todo una estrecha relación con el anarquismo y con el situacionismo. Bueno, el anarquismo más o menos nos hacemos una idea de lo que es. El situacionismo es complicado de definir, yo invito a que busquéis por vuestra cuenta. Así brevemente se podría entender cómo la reacción a la sociedad capitalista y a la alienación que produce en el individuo la sociedad de consumo, siendo más concretamente ya una corriente de pensamiento que aboga por la creación de situaciones, no asumiendo los hechos cotidianos como tal. Ellos piensan que había que crear situaciones y que todo tenía un fin, ¿no? Entonces, el punk, por otro lado, también se asemeja en ciertos aspectos a grupos muy interesantes como la Angry Brigade, que tiene lugar en el Reino Unido, o los Up Against the Wall Motherfucker, que su escena se desarrolla sobre todo en Estados Unidos. Y que a grandes rasgos ambas organizaciones eran bandas callejeras politizadas, que es una definición que adoptan los propios motherfuckers, donde sus integrantes se autodefinían así, poniendo de relieve pues, el fracaso del pacifismo como herramienta de cambio. Porque hay que recordar que antes de nada habían estado los hippies ahí dando la turra y pues tampoco había servido de mucho, la verdad. Estas organizaciones toman fuerza a finales de los 60, propugnando ya un levantamiento global y la revolución total de la sociedad occidental apoyada en un cambio de conciencia, ¿no? Yendo más allá de meras reformas culturales o políticas. ¿Cuántas referencias, tía? Vamos, que me voy a pasar después de este programa ahí buscando en internet estas cosillas de las que nos has hablado. Sí. Bueno, continuando un poco todo esto que hemos ido hablando, ¿no? En el plano histórico, plano musical y demás, pues es un poco el caldo de cultivo de lo que se ha dado en llamar más bien el protopunk, ¿no? Donde ya se manifiestan pues claros intentos de cambio social fundamentados en el antiautoritarismo, la independencia, la lucha contra el capital, el rechazo de cánones heredados y bueno, un largo etcétera, que en el ámbito musical pues da con la proliferación de melodías sencillas, rápidas, música cruda, nada edulcorada y en la mayoría de los casos, como decías Bea al principio del programa, amateur y muy reivindicativa. Dentro de la escena protopunk hay que mencionar el papel de Patti Smith como impulsora de las reivindicaciones feministas y de forma más general del papel de la mujer no objeto en el mundo del rock. Y bueno, pues nos quedarían por mencionar un montón de muchachas, ¿no? De mujeres, como Susie 4, Maureen Moet Tucker o Nico. De hecho, estas últimas son las integrantes de uno de los grupos por antonomasia de la escena protopunk, que es la The Velvet Underground. Sin embargo, ellas aún no responden a lo que entendemos por mujeres punk, así que dejamos la puerta abierta para que sigáis investigando sobre ellas, pues además por seguro que os llevaréis alguna sorpresa, especialmente con Maureen Moet Tucker. Bueno, aprovechando que has citado a Patti Smith, que es alguien a quien admiro profundamente, hasta que la vi el otro día saludando al Papa, pues nada, voy a ver si vamos a poner una canción de ella, ¿no? Por primera vez suena Patti Smith en Hacia el Sur en el Atlántico. You. Bueno, si hablamos un poco del lugar donde el punk estalló con auténtica fuerza, ese lugar fue Inglaterra, y su icono punk por excelencia, los Sex Pistols. Saltándonos casi todo su recorrido y yendo directamente a su declive, podríamos justificar este en parte a lo que el punk criticó siempre al rock, ¿no? Su asimilación como una moda más. Pero es que en el fondo, y ojo porque este es un tema bastante controvertido, pienso que su historia no es tan espontánea como nos puede parecer. Los Sex Pistols, que no por ello el punk, fueron en cierta medida un producto moldeado casi desde el inicio al gusto de Malcolm McLaren y Vivian Westwood, colaboradora y compañera sentimental del primero. En los inicios, a lo que ambos se dedicaban era simplemente pues, a diseñar y vender ropa, eso sí, especializada a ciertos grupos rock, al estilo glam, luego también a vestuarios de cine y cosas así, ¿no? El cambio real viene cuando Malcolm, en septiembre del 75, que hay que recordar que era cuando estaba explotando todo esto en Estados Unidos, viaja precisamente a este lugar con la intención primero de tomar ideas para renovar diseños y demás. Lo que en principio iba a ser una estancia de 2 semanas se acaba convirtiendo en un periodo de 6 meses, que aquí el señor se tira en Estados Unidos debido a que, porque tenía, hay que reconocer que tenía bastante ojo para los negocios, se convierte casi de la noche a la mañana en el manager de The New York Dolls, que era uno de los grupos que estaban pegando fuerte por aquella escena. Bueno, tras dimes y diretes, el grupo se va a pique por problemas de drogas y demás, y Malcolm McLaren, ni corto ni perezoso, se hace manager de nuevo, o más o menos, de otro grupo también importante en este panorama norteamericano, que eran The Heartbreakers. Entonces, en la mente de Malcolm empieza a fraguarse la idea de traerse un grupo a Londres, donde la escena también estaba empezando a surgir, pero todavía no tenía esa fuerza que ya tenía en Estados Unidos. Para este cometido intenta convencer a The Heartbreakers, pero estos al final le abandonan y decide volver solo después de los 6 meses, con un montón de ideas en la cabeza y buscando precisamente un grupo en la escena londinense que le ayude a desarrollar todas estas ideas. ¿Y a quién se lo propone? ¿A quién intenta engañar para dar este bombazo comercial? Bueno, pues primero se lo propone a Master of the Backside, que era precisamente el grupo en el que se encontraba una jovencísima Chrissy Hynde, que posteriormente sería la líder del conocido grupo de Pretenders. Es ella, precisamente, la que más reparos pone y más desconfianza muestra a Malcolm cuando este les propone ser el primer grupo punk de Gran Bretaña. Así que, como los Masters se resistieron, pues probó suerte con otro grupo de chavales, The Strand, que tras varias modificaciones sugeridas por el propio Malcolm, acabarían pasando a la historia como los Sex Pistols. Bueno, la verdad es que antes ha citado a Vivian Westwood, que se supone que, o bueno, leyendo un poco de información por ahí, lo que te suena, se supone que eso es la reina del punk, pero esta tía no cantaba, ¿no? Pues no, la verdad. Es una conclusión que se puede sacar de todo esto, ¿no? Cuestionar un poco el papel de Vivian Westwood. Es verdad que jugó un importante rol como manager también de los Sex Pistols y diseñadora del grupo más representativo del punk inglés. De ello deriva esto que nos contabas de que es considerada como la reina del punk. Sin embargo, si nos paramos a pensar un poco, esto va en detrimento quizá de aquellas mujeres que sí se trabajaron un hueco en la escena punk de forma más coherente, por decirlo de alguna manera. Es decir, fundamentalmente a través de su actitud y de su música. No entramos a valorar su papel, como decíamos, de diseñadora o manager, solo cuestionar la etiqueta con la que nos la quieren colar en la historia musical. ¿Por qué la reina del punk no puede ser una mujer que toque y tenga su propio grupo? Una mujer que ocupe ese puesto, si es que hay que ocuparlo, por méritos propios. Y no ser por pareja de o diseñar y comercial con una indumentaria que, en teoría, hay que recordar que responde al do it yourself, es decir, al hazlo tú mismo. Y hasta cierto punto también la originalidad de los diseños de Vivian se basan un poco en la copia de los grupos y la estética que ya se desarrollaba en Estados Unidos. Entonces, pues por ahí la invitación de que quizá haya que repensar un poco qué mujeres protagonizaron realmente la escena punk de aquellos años. Bueno, hemos hablado ahora un poquillo de los Sex Pistols, pero como en este programa solo suenan grupos liderados por mujeres, pues voy a recuperar un CD que me compré yo con 14 años, ni más ni menos que de los Killer Barbies, de bueno, aquella etapa, ¿no?, del bombazo de Subterfuge y tal. Y bueno, en uno de los, yo creo que su primer disco, que se llamaba Dressed to Kill, perdón, Dressed to Kiss, pues eso, tiene una versión de los Sex Pistols que se llama Silly Thing. A ver qué te parece, Clara. Bueno, Clara, ya va siendo hora, ¿no?, de hablar de alguna artista femenina. Cuéntanos, ¿quién hay por ahí? ¿A quién has traído para presentarnos? Bueno, pues sí, hay que empezar ya a hablar de Siouxsie Sioux, que es una figura femenina que brilla con luz propia en estos años en Inglaterra. Para situarla un poquito, Siouxsie era habitual del contingente de Bromley, que era un grupo de incondicionales de los Sex Pistols, básicamente la serie de personas que los acompañaba allí donde iban. Una de las anécdotas más recordadas que protagonizaron tuvo lugar en el programa que presentaba Bill Grundy de la televisión inglesa. Allí estaban los Sex Pistols, bien custodiados por dos chicos y dos chicas representantes del susodicho contingente, entre los que se encontraba Siouxsie. Enfrente, un Bill Grundy al que se le notaba incómodo con aquella panda de jóvenes en el plató. Las chispas pues no tardaron en saltar. Grundy, que luego acabó además reconociendo que llevaba alguna copa de más encima durante la entrevista, pues comenzó fuerte, preguntando si les parecía coherente con su supuesta ideología antimaterialista el haber cobrado alrededor de 40.000 libras de EMI, la que por entonces era su compañía discográfica. Glenn Matlock, bajista de los Sex Pistols, no vaciló y respondiendo con bastante chulería, o sea, el vídeo está en YouTube, lo podéis ver, el tipo está con los pies en la mesa y demás, pues contestó directamente que ya se habían pulido el dinero, ni más ni menos. Bueno, esto siguieron un par de preguntas más en el mismo tono, llegando el propio presentador en algún momento a provocar que Johnny Rotten, cantante, pronunciara alto y claro la palabra mierda durante el programa. Que hay que recordar que, bueno, en los países anglosajones, desde luego los tacos o las palabras así malsonantes, pues no están, bueno, no se pueden decir tan alegremente como a lo mejor en español. Vamos, desde luego decir a finales de los 70 eso, mierda, en la tele británica, por muy local que fuera el canal, pues era una movida, vamos. Sí, sí, una locura. Pero vamos, que si la audiencia se había escandalizado con esta palabra, pronto la conversación alcanzaría unos límites que provocarían toda una conmoción. Grundy, ya casi al final de la entrevista, pues se dirige a los acompañantes de los Sex Pistols, entre los que decíamos se encontraba Siouxsie. Les pregunta más o menos qué tal estaban y demás, a lo que Siouxsie responde que estaban bien y que además pues tenía ganas de conocer a Billy Grundy. Y el tipo pues se salió por la tangente, malinterpretando un poco pues las palabras de Siouxsie. Exactamente lo que le contestó fue que si estaba tan interesada en conocerlo, pues que se podían irse juntos al finalizar el programa. Entonces, vamos. Entonces esto provocó la indignación entre los integrantes de los Sex Pistols, más que incluso en la propia Siouxsie. Pero bueno, la verdad es que el grupo al completo empezó a tildar al presentador de cerdo viejo verde. Vamos, se montó una movida ahí que no veas. Sí. Seguro que luego tuvo esas consecuencias, ¿no? Desde luego, desde luego. La verdad es que es cierto que la actitud burlona que adoptó el propio Bill Grundy durante la entrevista pues ayudó a crear el escándalo. Pero vamos, que es que eso ya era lo de menos. Los 3 minutos de entrevista bastaron para provocar todo un shock social y mediático. Es decir, tenemos la sociedad británica de las buenas costumbres con una bomba que le acababa de estallar en la cara y que se había gestado además en su propio seno. Bueno, nos podemos imaginar que corrieron ríos de tinta y bueno, intentaban que rodasen cabezas pues a base de censura y de lo de siempre, de represión. Al mismo tiempo también fue algo de doble sentido, ¿no? Porque esto aupó aún más a los Sex Pistols dentro del panorama punk. Y también, por otro lado, pues sirvió para que la propia Siouxsie tomara relevancia. Pues durante aquellas convulsas semanas, el propio Daily Mirror le dedicó una de sus portadas con el siguiente titular: Siouxsie is a punk soccer, situándola en el centro del imparable huracán que había comenzado. Pero bueno, Siouxsie no era una simple sorpresa punk, como la calificaba el titular. Centrándonos más en su persona, es considerada como una figura carismática y muy influyente dentro del panorama. Su primera actuación es antes de asentarse como cabeza visible de su grupo Siouxsie and the Banshees, se dice que fue improvisada dentro nada más y nada menos que en uno de los más sonados festivales de punk, el Flap Punk Festival. Ella aparece, ¿no? Hay varias fotos y ella aparece vestida con una suerte de traje chaqueta, de forma casi andrógina, con el pelo cortado, parece muy confiada en sí misma, con las manos en los bolsillos, actitud que chocaba de frente con una audiencia que en su mayor parte era masculina y además estaba alterada al más puro estilo punk. Entonces, además, la actuación consistió en ir recitando versos y rezos de memoria por parte de Siouxsie, mientras el resto de componentes la seguían con sus instrumentos, lo cual dejó atónito a gran parte de los presentes, entre los que se encontraba Viv Albertine, que era de Sleets. Formaba parte, quiero decir, del grupo de Sleets. En concreto, Viv Albertine declara que Siouxsie apareció sin más, con total control y confianza en sí misma. Me dejó estupefacta. Ahí estaba ella, haciendo algo que yo no me hubiera atrevido a hacer ni en sueños. Hizo lo que quiso y arrasó. Fue lo más. La verdad es que ni me acuerdo del resto del festival, solo de esa única actuación. Pues sí que debió ser apabullante. De todas maneras, sí que hay algún vídeo por YouTube. El sonido es muy malo, por eso no lo vamos a poner, pero sí que os invitamos a que lo busquéis. Sí, bueno, el documental es Queens of British Pop. Bueno, en definitiva, pues son muchas las personas que afirman que esta actuación, ligada a la actitud de la propia Siouxsie, pues supuso la apertura de una nueva etapa en la música para las mujeres, ¿no? Siouxsie era consciente de este cambio. Desde bien pequeña sabía que quería ser otra cosa, salirse del aburrido camino que la sociedad trazaba para las jovencitas de bien, y ser ella misma. Con esta actitud ha conseguido ser referente aún hoy para muchas chicas, visibilizando la sexualidad y el fetichismo, lo que además ha contribuido que siga siendo un icono gótico bastante potente. Más allá de su imagen, volviendo a su actitud, esto la llevó a liderar su propia banda, en la que además todos los demás eran componentes masculinos. Bueno, la figura de Siouxsie además resulta bastante real porque ella misma reconoce que tuvo un referente familiar esencial, que era su propia madre, que llevaba las riendas de la casa mientras que su padre pues era un alcohólico ausente que no pintaba mucho en la familia. En palabras de la propia Siouxsie, ella hacía todo. Qué importantes son, ¿no?, los referentes ahí cercanos, ya no solo bueno, los culturales, sino eso, las propias mujeres de nuestras vidas y bueno, pues seguro que todas tenemos en mente ahora mismo pues alguna tía, prima, vecina, amiga, ¿no? Que con su actitud contundente, pues de eso que dices, yo quiero ser como ella de mayor. Sí, sí. A nuestras madres. Otro aspecto que nos rinde también un poco y que me gustaría destacar de este personaje es que a lo largo de su carrera musical hay mucha gente del mundillo que afirma que Siouxsie siempre ha sacrificado la parte comercial o rentable, económicamente hablando, ¿no?, ante la parte artística de su trabajo, procurando disfrutar siempre de lo que hace. O sea, en resumidas cuentas, es una auténtica punk. Aún no hay, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues vamos a escuchar, ¿no?, a Siouxsie aquí a través de Onda Expansiva Radio. Bueno, Clara, antes has citado a Viv Albertine de Slits. ¿Quiénes son las Slits? Bueno, pues surgen un poco de la confluencia de dos grupos, Flowers of Romance y The Castrators, que también era un efímero grupo de chicas en un inicio, ¿no? Pero bueno, luego se disuelven y nada. Surge pues a raíz un poco de las influencias de Siouxsie, de Patti Smith y teniendo relación directa con los propios Sex Pistols. Es decir, que en pleno estallido punk, en el 76, se consolidan como grupo. Telonean, como decía, en varias ocasiones a los Sex Pistols y se codean también con otros iconos súper clásicos de la escena, como son The Clash, que las invitaron a formar parte de su famosa gira White Rio, invitación que evidentemente pues aceptan. Bueno, según crónicas de la época, pues sus shows no dejaban indiferente a nadie. Eran puro espíritu punk. En sus conciertos, pues básicamente se lo pasaban bien, alejándose del concepto de grupo de chicas sexys, desde el punto de vista patriarcal, que cantan. Hay quien dice que ellas nunca se consideran feministas. Cabe contestar que el hecho de formar una banda exclusivamente de mujeres ya es un indicativo. Bueno, estas chicas, aunque ellas no se identificaran o no se definieran como tal, como feministas, lo cierto es que con su propia actitud y bueno, con sus letras sí que se estaban posicionando, ¿no? De hecho, bueno, aparte de la actitud, las letras, pues ellas mismas apostaban por la espontaneidad, por las ganas, ¿no?, de aprovechar el momento. Por eso, por una sexualidad súper explícita y libre, ¿no? No ser ahí ni una muñequita ni una prostituta al servicio de los tíos, sino, bueno, mujeres que disfrutan de su cuerpo. Y todo eso dicho con mucha naturalidad, ¿no? La verdad es que pues, investigar ahí las Slits es súper divertido y, bueno, muy, muy interesante. ¿Me vais a permitir, Clara, sobre todo tú, sí, que comparta contigo una traducción súper libre de uno de los temazos, ¿no?, de Slits? Bueno, es una traducción tan libre que es más bien una reinterpretación personal de la letra de Typical Girls, ¿no?, que bueno, que después escucharemos, ¿no? Bueno, pues eso, ellas en esta canción retratan a la chica típica del momento, lo que se supone que tenía que ser, ¿no? Y dicen algo así como, no seas creativa, no te rebeles, sigue tu intuición, no tomes decisiones. Las chicas típicas se enfadan enseguida, no saben controlar sus emociones. Es que no hay quien las entienda. Se les ve a la legua. No es que sean muy listas, la verdad. Lo cierto es que son bastante predecibles. Las chicas típicas siempre andan buscando algo que no tienen. Se compran revistas y siempre se tienen que sentir mal por algo. Si no es por los granos, es por si están gordas o por su olor corporal. Nunca se deciden con la ropa, nunca saben qué ponerse. Son sensibles, emocionales. Aunque también algo crueles y cautivadoras. La chica típica es una femme fatal. La chica típica siempre está con su novio. Este tipo de chicas son formidables. Aprenden a hacerse las sorprendidas por todo. Las chicas típicas no se rebelan. Pero bueno, vamos a ver. ¿Quién ha inventado a la chica típica? Digo yo. ¿Quién ha lanzado esta versión mejorada de lo que tiene que ser una tía? Por no hablar de la nueva campaña publicitaria. La chica típica tiene que conseguir a un chico típico también. Bueno, yo creo que han pasado 30 años y no cambia mucho, ¿no?, el modelo de mujer que se nos vende. Y sobre todo, para mí lo más interesante es pensar que The Slits escribieron esto cuando apenas tenían 16 o 17 años. La verdad es que, joder, pues qué envidia, ¿no? Y qué suerte haber tenido una adolescencia en la que hayamos podido escuchar a estas referentes, ¿no? Bueno, vamos allá con la canción, ¿no? Que hablen ellas después de mi reinterpretación. Bueno, claro, hasta ahora hemos hablado eso de Siux y Siux, que era una de las figuras femeninas, ¿no?, más importantes de aquella época. También hemos hablado del primer grupo formado únicamente por mujeres, de Slits, y todo ello en Inglaterra. Pero bueno, ya sabes que en este programa siempre pensamos eso, ¿qué es lo que pasa al otro lado del Atlántico? Pues, ¿qué nos puedes decir de la escena punk en los Estados Unidos? Bueno, pues buscando grupos de chicas, continuando aquí en esta búsqueda, tendríamos que hablar de Runaways, que quizá ya nos suenen más a la gran mayoría. Se consolidan como banda entre los años 75 y 76. Y bueno, desde un punto de vista excesivamente purista, quizá no sea adecuado enmarcar a esta formación dentro del punk, o al menos en la onda de Slits u otros grupos, independientemente ya del género de sus componentes. Lo cierto es que tienen una vocación más rockera y una manera de tocar más cuidada. Pero quizá esto se deba también a que provienen, pues eso, de la escena norteamericana, que como decíamos es algo distinta y desde luego bastante más relajada a la europea inglesa concretamente. Además, bueno, en esta banda siempre tuvo bastante peso su manager, Kim Foley, aunque no por ello hay que tildarlas de producto comercial creado por él, pues en comparación, como hemos contado antes, Malcolm McLaren manejó bastante más y metió bastante más la mano con los Sex Pistols, y por tanto pues no sería justo. Por ende, estas chicas tocaban antes de que Kim Foley entrase en escena, y más o menos se puede afirmar que la mayoría de ellas se conocían antes de consolidar la formación, por pertenecer fundamentalmente a una misma escena musical. Otra crítica es que sí que explotaron en algún momento su condición de grupo de chicas, pero vamos, esta acusación yo creo que se puede rebatir más o menos gracias a sus letras, y además tampoco se cayó nunca en un exhibicionismo comercial exagerado. Recordar también que como mérito fueron el primer grupo punk en hacer en el 77 una gira mundial. Sí, de hecho hay imágenes de las Runaways llegando a Japón, que aquello fue que vamos, ni los Beatles en sus mejores momentos, ¿no? Una pasada que un grupo de chicas provocara esa locura. Exacto, provocó la misma locura que los Beatles por aquí, por el viejo continente. Bueno, también invito a la reflexión, ¿no? Todo lo anterior, de todo lo anterior se desprende algo típico que suele ocurrir con bastante frecuencia cuando se trata de mujeres haciendo cualquier cosa, que es que hay que justificarse. Parece que no nos basta con el resultado de su trabajo o con comprobar que son unas buenas, que es una buena banda. Además, por ejemplo, una de sus componentes más carismáticas, Joan Jett, ha alcanzado la fama mundial a base de su propio trabajo, su talento y su constancia. Así que lo que mejor podemos hacer es invitar a escucharlas y sin más. Pues allá van The Runaways con Neon Angels. mía, pues sí que tocan bien, ¿no? Para, no sé por qué tenemos que justificarnos todo el rato cuando lo que hacemos habla por sí solo, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues también leyendo estos días un poco sobre el punk, porque aunque Clara lleva hoy el peso de la documentación, pues yo también tenía curiosidad, ¿no? Por saber y poderle darle un poco el pie y, bueno, venir un poco enterada de las cosillas. Pues bueno, se supone que el punk en un principio pues sí que se desmarcaba de ideologías, ¿no? Y de corrientes de pensamiento, pero en los 80, ¿no? Más o menos me tengo entendido como que, bueno, el punk se convierte también en un vehículo de mensajes pues mucho, mucho más explícitos y a nivel desde político e ideológico. Sí, exactamente. Bueno, para tomar un ejemplo y que todo sea un poco más sencillo, volvemos a Inglaterra y nos situamos más o menos en el año 77-78. Yendo más allá de los grupos estrictamente femeninos, habría que hablar de Crass, que es una banda inglesa de marcado contenido político, como bien decías, Bea. Y de hecho han pasado a la historia como una banda exactamente de anarcopunk. Crass apunta ya a este cambio de maneras, que bueno, será la tónica en la década de los 80, donde los punks pues empezarán a encabezar diversas empezarán a encabezar diversas luchas sociales, desmarcándose un poco así de la destrucción como fin último que comentábamos antes. Y entre estas luchas se encuentra ya con todas las letras el feminismo. De entre los 9 miembros en total que llegaron a pasar por la banda, por Crass, al menos 3 fueron chicas. Sin embargo, esta minoría en número no desvirtuó su lucha en el plano feminista, bien subrayado en su obra Penis Envy. La envidia del pene. ¡Ea! Pasando completamente de la concepción patriarcal sobre la sexualidad, que la reduce únicamente a la reproducción, y hablando a las claras del sexo y su vínculo natural al cuerpo de la mujer. Criticando así un poco, criticando de manera frontal la visión judeocristiana que identifica a la mujer como tentadora, pecadora y repelente objeto sexual perturbador del varón. Madre mía, en este grupo seguro que había chicas súper interesantes, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, uno de los personajes a destacar dentro de esta banda es G. Boucher, cuyo trabajo fue fundamental dentro y fuera de la banda, sobre todo para el arte protesta de principios de los 80 en adelante. Va más allá de la figura de chica punk y su camino está más enfocado al de artista polifacética, contando con varios escritos y numerosas pinturas y collages a través de los cuales pues deja bien claro su punto de vista anarcopacifista y feminista, que además emplea como herramienta de cambio social, o eso es lo que pretende. Gracias a su reconocimiento como ilustradora política y bueno, tras mudarse a Nueva York, trabaja para el New York Times, destinando su sueldo a financiar sus propias publicaciones de fuerte carga política, como era de esperar. La verdad es que en este programa nos encanta la autoedición y las chicas que hacen collage y arte político, así que otra cosa más que voy a hacer nada más llegar a casa es buscar información sobre Guy Boucher. Volviendo un poco a lo que es Crass, se la considera ¿cómo? ¿Guy Boucher? Es Guy Boucher, yo que sé, bueno, ni idea. A esta mujer se la considera pieza fundamental de la banda, siendo la autora del estilo tipográfico característico de los discos que la banda editó y que además pronto pasó de las tapas de los CDs a las calles de Londres para intervenir las publicidades que consideraban ofensivas por sexistas o violentas. Mira, últimamente sí que he leído información, ¿no?, sobre grupos feministas que hacen intervenciones en la calle, sobre todo en vallas publicitarias. Así que, nada, claro, vamos a tener que formar un comando de intervencionistas en Valladolid, ¿no? Okay. Sí, en secreto, en secreto. ¿Cómo que soy un machista? Me quedé helado. Yo siempre me había comportado de forma natural con las mujeres, y desde luego no era un machito prepotente clásico ni un misógino. ¿Pero cómo puedo ser un machista si soy anarquista? No pude evitar ponerme a la defensiva, nervioso. Yo creía en la lucha por una sociedad mejor. Yo formaba parte de los oprimidos. Los opresores eran los capitalistas, ¿no? Eran ellos quienes se beneficiaban de la injusticia. Cuando pasó esto, en 1993, yo tenía 19 años y llevaba más de 4 de actividad política. Milú, acariciando mi mano, me lo intentó explicar con paciencia. A ver, no te estoy diciendo que seas un malvado. Solo te estoy diciendo que tienes actitudes sexistas. Mira, hay conductas que son muy claramente machistas, pero a veces el machismo no es tan obvio, sino que, bueno, es más sutil y os sale en los detalles pequeños. Por ejemplo, mira, a menudo me cortas cuando hablo. Y desde luego, prestas más atención cuando habla un tío que cuando lo hace una mujer. El otro día, ¿te acuerdas? Que estábamos tomando un café con Mike. Pues es que os comportabais como si yo fuera invisible, como si solo estuviera allí para contemplaros. Un par de veces intenté participar en la conversación. Es que no me hicisteis ni caso. Seguisteis como si no hubiera pasado nada. Cuando os reunís unos cuantos hombres, solo os hacéis caso entre vosotros. Si hay una mujer, no le prestáis ninguna atención. El grupo de estudio. Pues, ¿qué quieres que te diga? Se ha convertido en un foro para que los hombres larguen sus rollos sobre este libro y aquel otro. Vamos, como si estuvieran sentando cátedra. Y el resto de la gente tenemos que estar allí mirando y escuchando. Durante mucho tiempo pensé que era mi problema. Que si no participaba era porque quizás no tenía nada interesante o útil que decir. También pensé que quizás era una paranoica, que estaba reaccionando de forma estúpida, que el problema solo existía en mi cabeza y que tenía que superarlo. Pero es que me di cuenta de que le sucede lo mismo a otras mujeres del grupo, que es una sensación bastante frecuente. No te digo que tengas la culpa de todo, pero juegas un papel importante en este grupo, así que eres parte de esta dinámica. Esta conversación cambió mi vida. Sigo intentando afrontar el desafío que me marcó, y este artículo es parte de ese proceso. Partes de mí que me asustan. Reflexiones personales sobre cómo superar la supremacía masculina. Por Chris Crash. Bueno, volviendo a cruzar otra vez el Atlántico, en la antesala de los años 80, en concreto en el 78, y siguiendo un poco la estela de Crash en cuanto a compromiso político se refiere, se presenta una nueva agrupación, Wendy O. Williams and the Plasmatics. Años antes, Wendy había conocido a Ross Svensson, artista contracultural, gracias a un anuncio que este último había puesto buscando antiartistas para su compañía experimental de teatro. Ambos personajes fueron los fundadores de la banda. Su actitud y, por tanto, su música y actuaciones arremetía de manera contundente contra el conformismo y los grandes tabúes de la cultura estadounidense, en definitiva, la sexualidad y el ateísmo. Aunque con un trasfondo político bastante más potente que el que sustentaba algunos de los primeros grupos punk de inicios y mediados de los 70, The Plasmatics tenían una puesta en escena totalmente destructiva y provocadora. No sin razón, fueron muchas las voces que los etiquetaron como soul rock, concediendo a Wendy el título de reina de dicho estilo, además de considerarla la cantante más radical de su tiempo e iniciadora, en cierta medida, del Riot Girl. Por ejemplo, para hacernos una idea, era bastante habitual que durante sus shows, en el escenario, Wendy y compañía hicieran saltar por los aires sus propios instrumentos, ayudados de motosierras, prendieran fuego a vehículos, derribaran muros de televisores y un largo etcétera que se acrecentaba, si cabe, en sus videoclips, que os recomiendo ver, que se encuentran en YouTube la mayoría. Vaya despliegue de medios, ¿no? Sí, sí. Pero vamos, no solo tendrían que atravesar, por decirlo de alguna manera, muros de televisores. The Plasmatics fueron censurados en un sinfín de ocasiones, como era de esperar, y se les prohibió tocar tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Además, pues Wendy fue arrestada bajo cargos de obscenidad varias veces, porque otro rasgo característico de la banda era la deliberada exhibición del cuerpo de Wendy durante los conciertos, en los que se presentaba con su habitual cresta mohicana y con una provocativa vestimenta entre el punk rock y el sadomasoquismo, es decir, una suerte de correas, rejillas, cueros, etc. Quizá lo que pretendían era reventar otro tabú más heredado de la tradición judeocristiana, y del que, bueno, hablábamos antes con Crash, que era aquel que ata el cuerpo de la mujer al pecado y por tanto la convierte en tentadora, objeto sexual que aleja al hombre del camino correcto de la provocación. Vamos, esa misma provocación que ponía Wendy en marcha junto con sus compañeros en cada uno de sus conciertos. Y que la hace muy probablemente referente directo de Madonna, como me apuntó en una de nuestras conversaciones Bea. Bueno, se me ocurrió pues, por ese carácter provocador y de utilizar el sexo, pero bueno, que a lo mejor, ¿no? Yo qué sé. No, la verdad es que sí que viéndolo tiene cierta relación, cierto sentido. Bueno, de ahí la persecución que sufrieron de manera bastante frecuente durante toda su carrera. Además, si recordamos que en 1980 se crea el Parents Music Resort Center, que era la institución formada por gran parte de las esposas de varios senadores y congresistas de derecha y extrema derecha en el periodo en el que Ronald Reagan ocupa cargo, el cargo de presidente en los Estados Unidos. Bueno, afortunadamente no solo el grupo de Wendy abordaba ya estos temas. Tenemos a Death Kennedy, considerada la banda icónica del punk, todo tíos evidentemente, icónica del punk americano de los 80. Y bueno, ya lo hacía, ¿no? También el plano feminista era bastante ya tocado, afortunadamente. Eso también implica un poco ese cambio de visión, no solo en el rock inglés, sino también en el rock americano, que deja de ser una escena más divertida, ¿no? Uh-huh. Para pasar también a ser una escena más comprometida, con mayor carga política. Volviendo a The Plasmatics, tras su disolución, Wendy pues sacó un álbum en solitario y bueno, otros avatares. Finalmente Wendy pues se suicida en 1998, a la edad de 48 años, no sin antes dejar una clarividente, a mí me parece por lo menos, nota de despedida, que os paso a leer. El acto de quitarme la vida no es algo que decida hacer a la ligera. No creo que nadie se quite la vida sin antes haberlo reflexionado profundamente durante un largo periodo de tiempo. De todas formas, estoy convencida que el derecho a poder hacerlo es uno de los derechos fundamentales que alguien puede llegar a tener en una sociedad libre. Pienso que la mayoría de lo que hace el mundo no tiene ningún sentido, pero el sentimiento con respecto a lo que estoy haciendo suena alto y claro en el interior del oído, en un lugar en el que no hay nadie, solo la calma. Amor eterno, Wendy. Now this song is dedicated to a special kind of person. The kind of person who's hiding under rocks and in closets wherever you go. Hiding behind a guise of respectability. The cowardly journalist who hides behind his typewriter, exploiting people who can't fight back. The assassin who strikes people by surprise. The sicky sadist who hides behind his police badge to commit crimes of violence against other people. Whatever role they're playing, these creeps are always the same. Because a pig is a pig. And that's that! Refuse to shoot! Drifting in lies, I'm so blamed. Your stupid ideas are the same. A pig is a pig, and that's that. You know who you are. Your funny pose is so old. You're just a product from the mold. A pig is a pig, and that's that. You know who you are. I predict what you'll do. Everyone else is like you. A pig's a pig, and that. Stupid, mean, and ugly. Down the dirt where you go. Lower than you, you can't go. A pig's a pig, and that. Big Brother's watching you. You can dress up in disguises. You can try to masquerize. You can drown yourself with cartoons. Show you what you want to hear. But in the end, no matter what you do, you will come shining through. Just take a look. What else is like you? Bueno, ya hemos hablado de Reino Unido, de Estados Unidos y bueno, en España tampoco es que las cosas estuvieran tranquilitas, ¿no? Supongo que eso, finales de los 70, primeros de los 80, en España era una época, pues eso, súper convulsa, de la que no hace falta que expliquemos, pero sí que nos cuentes un poco qué pasó en la escena punk en España. Bueno, pues como ya bien has apuntado tú, en estos años, con la llegada de la transición en el Estado español, pues se produce la consabida apertura al exterior que favoreció el contacto con las nuevas corrientes culturales y de esta manera pues los movimientos musicales entre los que se encontraba el punk empezaron a conocerse. Tenemos como referentes primeros la banda Trapera del Río, una agrupación totalmente, bueno, masculina, pero que hay que mencionar evidentemente y que toma fuerza realmente en torno al año 1976, relativamente pronto, la verdad. Uh-huh. Es considerada por la mayoría como el grupo pionero del punk estatal y no sin razón. Originarios de Cornellá, su propia historia reflejada en sus letras y en su actitud es una evidente declaración de intenciones, dejando una clara influencia en el resto de grupos que estaban por llegar. Por ejemplo, en lo que se dio por llamar el rock radical vasco, de fuertes raíces punks alimentadas por la difícil situación que se produjo al comienzo de los 80 debido a los planes económicos de reestructuración y reconversión de la industria vasca que dieron como resultado altos índices de paro entre la población activa más joven. Bueno, llegados a este punto sí que me gustaría aclarar que hay cierta controversia en cuanto a considerar al rock radical vasco punk con todas las letras. Las razones yo creo que son evidentes, ¿no? Por un lado, el propio nombre parece hacer más referencia al rock urbano que al propio punk. Y sobre todo, la razón más fuerte es que el mero hecho de colgarse un nombre tan específico desentona mucho con la idea general del punk, como el no movimiento o el movimiento sin banderas ni delimitaciones. Bueno, volviendo al punk estatal, hecha la aclaración, tenemos que, eso sí, alejados de la movida madrileña, que hay que recordar que se estaba desarrollando paralelamente, surgen muchos grupos entre los que destacan las Vulpes, por ser otra formación única e intencionadamente constituida por mujeres. Señalar también, hacer otra apostilla aquí, que la movida madrileña no se puede considerar punk en sí misma, ni siquiera muchos de sus grupos. Como mucho, yo creo que el único que tiene reminiscencias auténticamente punks es Parálisis Permanente, con Ana Curra a los teclados y a los coros, pero empezar a hablar aquí de la movida madrileña pues tampoco tiene mucho sentido dentro de la escena punk, estrictamente hablando, ¿no? Sí, claro, es transgresora, pero en otra línea, ¿no? No tiene mucho que ver el punk con la claro, movida. Bueno, ¿y qué nos cuentas entonces de las Vulpes, que sí que eran punk y sí que eran chicas? Efectivamente, bueno, pues la banda se estabiliza en Baracaldo con Loles, Anarcoma Zorrita a la guitarra, Mamen o Evelyn Zorrita a la voz, Begoña, Ruth Zorrita al bajo y Lupe Piwi Zorrita a la batería. Todo ello en torno a 1983, aunque uno de sus primeros conciertos, bueno, pues tuvo lugar 2 años antes en el Salón de Actos de la Universidad de Lejona. Para las que no estuviéramos allí, oyendo sus temas nos podemos hacer una idea de sus directos. Eran 4 chicas de entre 17 y 21 años, nos recuerdan así un poquito a las Slits, la verdad. Descaradas, provocadoras, con ganas de pasárselo bien e incluso con algo de mala baba. En resumidas cuentas, 4 chicas, punk, vamos. Como era de esperar, no pasaron por alto. Desgraciadamente, y como es común, además de manifestarse a través de su música y su actitud en contra de la situación social que estaban viviendo, en su papel de chicas también tuvieron que hacer frente al machismo imperante, dentro incluso del propio incipiente ambiente punk estatal. Como ellas mismas describen en alguna entrevista que se puede encontrar por YouTube, tuvieron que plantar cara en más de una ocasión a ciertos sectores del público machito que no entendían el mensaje que intentaban transmitir con muchos de sus temas, especialmente con el tema «Me gusta ser una zorra». A pesar de no contar con un gurú a lo Malcolm McLaren en los Sex Pistols, su fama se fue extendiendo y se les propuso participar en el programa Caja de Ritmos de Televisión Española, que se emitía por aquellas los sábados por las mañanas. Su responsable, el periodista Carlos Tena, les planteó la posibilidad de grabar un tema para dicho programa, en el que se emitían vídeos del panorama musical juvenil del momento. Las Vulpes grabaron en el estudio su versión del tema I Wanna Be Your Dog de Iggy Pop and the Stooges, versión que titularon Me gusta ser una zorra, a la que hacíamos referencia antes. En YouTube hay varias entrevistas con las Vulpes, pero también hay entrevistas que se recogen y algunos testimonios escritos relacionados con la emisión de este polémico clip. En concreto, Loles dice: «Nosotras creíamos que la iban a censurar y pensábamos que cuando la emitieran iban a poner pitidos allí donde se dicen las cosas que ahora llaman malsonantes. Cuando vimos que salía íntegra, creímos que las reacciones iban a ser simplemente unas cartas al director de algún periódico, pero no sospechamos que se armara todo tanto escándalo». Sin embargo, la respuesta de la España de Misal y Pandereta fue fulminante. Luis María Anson, por ejemplo, escribió un editorial en el ABC, del que era director en ese momento, apadrinado por Alianza Popular, arremetiendo contra las vulpes, contra el punk, contra el rock y hasta contra el Partido Socialista por permitir semejantes situaciones, que era, recordamos, el gobierno que estaba en ese momento. Se publica íntegra la letra de la canción para que España entera pudiera comprender lo sucio y lo bajo que se estaba cayendo. Y ya para colofón, el fiscal general del Estado presentaba una querella contra Televisión Española y su director, José María Calviño, por escándalo público. Querella respaldada, por supuesto, por la Comisión por una Televisión Digna, similar al PMRC este que hablábamos en Estados Unidos, y también respaldada por el Centro de Estudios para la Familia. Como se supo más tarde, el caso Vulpes formó parte de una estrategia de desprestigio y ataque por parte de Alianza Popular contra el gobierno del PSOE, que gobernaba por aquellas, como decía antes. El fin era intentar deslegitimar su gobierno para conseguir así un incremento de votos en las elecciones municipales y autonómicas que se iban a celebrar un par de meses más tarde, objetivo que no se logró a pesar de todo. Claro, a mí me parece interesante destacar eso, que esta actuación de las Vulpes tuvo lugar en abril del 83. Y a mí me llamó la atención porque, bueno, recordando pues eso, la actuación de Fabio McNamara y de Almodóvar en La Edad de Oro, digo, pero bueno, no había referentes ya de gente diciendo burradas en la tele. Entonces, nada, estuve investigando y la cosa es que las Vulpes actuaron en abril. Las elecciones debieron ser en mayo. Sí. Y en junio empezó el programa este que os digo de La Edad de Oro. Y en julio, para que veáis que todo fue seguidito, Fabio McNamara y Pedro Almodóvar cantaron ese absoluto temazo de la movida madrileña que es Voy a ser mamá, un tema en el que se dicen cosas como, bueno, lo sabéis de sobra, ¿no? Pero bueno, voy a tener un bebé para explotarlo bien, lo enseñaré a vivir de la prostitución, lo llamaré Lucifer. Y dices, bueno, si a las Vulpes les monta este pollo por decir me gusta ser una zorra, a estos chicos no se les dice nada por todo esto. Y bueno, pues cuando hemos estado hablando Clara y yo para preparar el programa, pues teníamos la duda de, bueno, si se trataba de un tema pues político por las elecciones, o si es que la movida madrileña estaba bien vista, o bueno, como estos dos eran, pues eso, unos maricones, pues nadie les tomaba en serio lo que decían, ¿no? Y bueno, tenemos esa duda, por favor, si alguien tiene alguna idea y nos quiere iluminar o aportar algo al debate, pues ya sabéis dónde estamos, hacia el sur del Atlántico, @gmail.com, porque yo quiero salir de esta duda, pero ya. Sí, sí, es bastante curioso, la verdad. Bueno, pues nada, siguiendo un poco, el follón del caso Vulpes y demás fue terrible y evidentemente pues dio al traste con el programa de Caja de Ritmos y al poco además causaría el mismo efecto para las Vulpes. Dejaron editado un single con los temas Me gusta ser una zorra e Inquisición y alguna maqueta de audio no muy bueno que anda rulando por ahí. Se volvieron a reunir puntualmente en el 85, en el concierto para sacar la sala Garaje adelante, y lo volvieron a hacer 20 años más tarde con el motivo de los conciertos homenaje a Lupe Vázquez, que era la batería de la primera formación y que fallecía en 1993, regresando al estudio en 2005 para grabar el álbum Me gusta ser. Es una historia vertiginosa, intensa y que, bueno, habría que cerrar un poco, pues yo creo que con las declaraciones de las propias Vulpes en relación a todo este escándalo. Ellas dicen: nos gusta ser como somos y pensamos que a nadie debe escandalizar que digamos que nos masturbamos, porque eso es natural, eso lo hace todo el mundo. Es más fuerte poner películas violentas o obligar a niños a seguir un tipo de religión. La vida o el caballo te guía. ¡Temazo! Ya te digo. Continúo con, ya para ir rematando, con la escena actual, ¿no? A partir del año 85, incluso antes, el punk se extiende y el panorama deja de estar tan focalizado. Sale más allá de la escena inglesa y norteamericana, como bien ejemplifican las propias Vulpes. Además, su recorrido empieza a dar ya pie a la creación de diferentes estilos o a mezclarse con otros ya existentes, dando lugar a tipologías musicales tan dispares, en principio, como la New Wave, el thrash metal, el grunge, el ska punk, el dub, el hardcore underground extremo, que además este es como la prolongación del punk más pura y a mí me tira muchísimo a autogestión y manufactura al poder. Vamos, así que si tenéis un ratillo, investigad. Bueno, a su vez, la continuidad, incluso el incremento de la aparición de mujeres dentro de este estilo, es un hecho, realidad que se ve reforzada por la consolidación y el auge del movimiento Riot Girl, de innegables raíces punk. Por ejemplo, arrancando justo en el año 85, tenemos a otra de las agrupaciones, perdón, de chicas más sonadas, las L7 o el 7, grupo de referencia dentro del sello alternativo Epitaph, puesto en marcha por los míticos Bad Religion, considerados durante mucho tiempo el nuevo relevo del punk al otro lado del Atlántico. Aquí en Hacia el Sur, en el Atlántico, hemos conocido a L7 cuando vinieron las tocallas, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo que Trejo nos puso ahí un temazo de estas tías. Sí, sí, ya me acuerdo yo de eso. Nos quedarían muchos grupos de los que hablar. Por ejemplo, Babes in Toyland, que bueno, tiene una interesante trayectoria y un artwork que no deja indiferente a nadie. Además, como curiosidad, es el primer grupo del que echan a Courtney Love. O sea, que lo han echado de varios. Sí, sí. Este fue antes de hacer este, el de Hole, que tenía luego. Pues, Courtney, ¿cómo te pasaste? Sí, bueno, luego Bikini Kill, vinculadas de manera muy estrecha con el Riot Girl, Las Maquiladoras o Hell Hazard, ambas formaciones mixtas del panorama más underground y con sendas voces femeninas al frente. Luego, pues, Tute de Sperman, Arcadas, Las Rodilleras, Las Señoras, Las Shakespeare, Flujo, Las Santas, Metralletas Distorsionadas y un largo etcétera, que hacen la larga lista de agrupaciones punk dentro del Estado español. Luego también, pues, al otro lado del Atlántico y ya en Latinoamérica, tenemos también un nutrido grupo de gente que hace punk, de chicas, ¿no? Por ejemplo, tendríamos Policarpa y sus Viciosas, Las Rameras y un montón de grupos más. En definitiva, muchísimas bandas buenas que conservan esa actitud punk, pues nos guste o no, sigue siendo necesaria, a mi entender, vaya. A pesar de que con gran amargura veamos que aún hoy tengamos noticias sobre las Bikini Kill dentro de la sección, atención, de moda del periódico de turno, vamos, no me voy a callar, del País. Bueno, yo creo que habría que dejar sordo a base de guitarrazos punk a señores, bueno, y señoras también a veces, muy encorbatadas y que creen saber tantas cosas. Claro, hace referencia, bueno, a un artículo que apareció en el blog, ¿no?, de S Moda, que es una revista, bueno, para mujer del País, dudosa revista, sinceramente. Pero es verdad que en el blog están apareciendo de vez en cuando artículos absolutamente sorprendentes, como este de las Bikini Kill, firmado por Noelia Ramírez, o uno de periodismo feminista en internet, de Katy Bestard, que también participó aquí en el, bueno, con unos datos y con su artículo en el programa de Machismo Gafapasta. Bueno, son artículos sorprendentes porque, bueno, no te esperas que se traten ese tipo de temas y que lo firmen personas que están vinculadas a la música alternativa y, desde luego, vinculadas a, bueno, a ciertos movimientos feministas muy creativos de ahora. Supongo, bueno, pues que se tratan de periodistas freelance que aprovechan esa plataforma pues para hablar de otros temas, de otras formas de ser mujer, pero claro, evidentemente nos sorprende que sea en una plataforma más grande aún, como es ese Moda, como es el País y el grupo Prisa, cada vez más dudoso. Y bueno, sin ir más lejos, pues el País censuró un artículo, una entrevista que se editó para ese Moda, una entrevista con Alicia Murillo y June Fernández de Pícara Magazine. Lo podéis leer en Pícara Magazine. Si metéis Alicia Murillo y June Fernández, podéis ver esas preguntas, ese artículo que censuró el País. Un artículo sobre el acoso machista en la calle, sobre los piropos, sobre los acosos, sobre esa, pues eso, lo que tenemos que sufrir a diario las mujeres. Bueno, es verdad eso, que el País hace mucho tiempo que no convence a nadie. Pero bueno, sí que es verdad que sorprende o que da rabia que nos den estas pequeñas pildoritas de feminismo, de música alternativa, de punk, que hablen de las Bikini Kill, pues un periódico, pues no sé, cada vez más alejado de esa supuesta izquierda a la que, pues eso, se dirige. Supuesta izquierda y supuesto periódico de izquierdas. Sí. Bueno, seguro que mucha gente que nos ha escuchado hoy pues habrá echado en falta, pero es que mirad qué hora es el podcast más largo de Hacia el Sur en el Atlántico. habréis echado en falta pues, a Bikini Kill y a otros grupos de finales de los 80 y de principios de los 90, ¿no? De la década de los 90. No es que nos hayamos olvidado de ellas, ni muchísimo menos, sino que le pedí expresamente a Clara que no tocáramos todavía ese tema, porque me las quería reservar para el próximo programa. Dentro de 2 o 3 semanas a lo sumo, dependiendo de cómo se nos dé la cosa, porque aquí somos todas hiperactivistas y tenemos mucha caña que dar en muchos frentes. Tranquilos, tranquilas, volveremos a las ondas con un programa, bueno, de los mejores que... Bueno, al menos de los que más ilusión me hace preparar. Hablaremos de los Ladyfest, que son festivales, son proyectos que pretenden visibilizar el trabajo creativo de personas feministas. Son festivales que se basan en la autogestión, la horizontalidad, el do-it-yourself y un espíritu marcadamente underground. En enero ya ha habido uno en Granada. En Nafarroa se celebrará del 14 al 16 de junio y en Madrid del 20 al 23 de junio también. Os puedo asegurar que el programa de uno y otro no tiene desperdicio. Va a haber proyecciones, performances, conciertos, fanzines, gimcanas ciclistas, posporno, fotografía, incluso cuarto oscuro y también fiesta de pijamas, un poco de todo, ¿no? Bueno, una cita indispensable. Yo desde luego voy a ir a Madrid y bueno, me encantaría ir a Nafarroa, pero quién sabe, bueno, si me da tiempo voy. Bueno, a lo largo de estas semanas iremos colgando en el blog y en Facebook todas las interesantísimas referencias que nos ha ido dando Clara y también, bueno, los vídeos de estos grupazos y de estas supermujeres. Ya sabéis que nos podéis encontrar en Facebook, estamos ahí en facebook.com/hacia el sur en el Atlántico. Nuestro blog es hacialsurenelatlantico.wordpress.com, el correo electrónico hacialsurenelatlantico@gmail.com y en Twitter también estamos, que aquí somos también muy modernas, @surexpansivo, ahí nos podéis encontrar. Bueno, Clara, ¿has estado cómoda? ¿Te ha molado el programa o qué? Sí, sí, me ha molado mucho y también un poco para hacer justicia a estas chavalas, que se lo merecen, ¿no? Bueno, a ellas y a todas las que faltan. Sí, sí. Espero que vuelvas pronto para hablarnos de música o de lo que quieras, pero bueno, se han quedado muchas referencias en el tintero, sí. Así que lo siento, tía, o vuelves o te haces un programa y cada semana nos ilustras sobre punk feminista. Pues eso, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti, sí. Y también gracias a nuestro compañero Nacho Bartolomé, que codirige el programa Machacándonos el Joystick de Onda Expansiva Radio y que nos ha echado una mano hoy con esa locución que habéis escuchado. Hoy me despido con uno de los descubrimientos musicales de 2013, un grupo que he conocido a través del podcast de unas ladies que son buenas amigas mías, las compañeras de Sangre Fucsia de Ágora Sol Radio. Se trata de un grupo llamado Las Rodilleras, 3 chicas de Valencia con 2 discazos con toques garajeros, punk y también música siniestra. Espero que os guste. Hasta pronto. Feliz.